Bueno, Alegría, Pepe, así es, como bien vos lo dijiste, esta es la primera provincia donde la escuela itinerante va a estar desembarcando. Te cuento que en estos momentos ya se está armando toda la estructura, pero ¿qué pasa? La temperatura está descendiendo y hay unos 70% de probabilidades que se venga la lluvia. ¿Qué va a pasar si esto sucede? Van a estar trasladando la escuela itinerante a alguna de las instituciones, en alguna escuela pública, o si no, en el Galpón G, que está ubicado en la costanera de la ciudad de Formosa. Hoy temprano tuvimos la oportunidad de dialogar con el secretario general de ADF, y justamente Luis Branchi nos comentaba de que el acto de apertura será mañana a las 10 de la mañana, ¿sí? En estos momentos la carpa ya tiene un 80% que se está completando en armar, y ya se espera la presencia de grandes gremialistas a nivel nacional como son Sonia Lesso y también Hugo Yasky. Esto para el cierre que va a ser el día viernes, porque va a durar 5 días justamente, que la escuela va a estar brindando todo el apoyo y el acompañamiento a los docentes de todo el norte argentino. Así que se esperan esas presencias el día viernes para el cierre del acto. Hoy a la noche se va a estar entregando todo lo que va a ser el cronograma de actividades, porque también se estarán dictando clases públicas, todo lo que tenga que ver en lo cultural también. Así que la gente, los curiosos, ya se están acercando en la Plaza San Martín, donde está siendo ubicada la escuela itinerante. Atención, porque también un dato importante que nos acaba de dar Luis Branchi es que aparentemente vendría el día miércoles Roberto Baradel. Pero ¿qué pasa? Hay elecciones estos días, o sea que se puede reprogramar también para el día viernes. Así que Baradel también podría estar en la ciudad de Formosa en los próximos días. Guillermo, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno de la provincia ante la instalación de la escuela pública itinerante? El acompañamiento en todos los sentidos, brindó justamente su espacio por las inclemencias del tiempo, si es que llueve, y los que no se mostraron conforme es el 50% de los gremios opositores, por así llamarlo, acá en la ciudad de Formosa, porque sabemos que en la provincia en general se está viviendo situaciones de precarización laboral con respecto a los docentes, los bajos salarios también. Pero ¿qué hicieron? No van a acompañar los gremios que no están de acuerdo a esta escuela itinerante, pero sí van a brindar un comunicado dándole las bienvenidas a los otros gremios que vienen desde Buenos Aires o otras partes de la Argentina. No van a participar ellos, que son aproximadamente 5 gremios que no están de acuerdo a esto, pero que sí se sienten identificados con la lucha, no así con la escuela itinerante, porque dicen que es una política partidaria la que están llevando a cabo. De todas formas, van a brindar un comunicado donde le dan la bienvenida a sus a los otros docentes de los otros distritos, brindando el acompañamiento porque se sienten identificados con la lucha. Guillermo, ¿se sabe a dónde va después de Formosa la escuela? Todavía no está ese dato. Se supone que el día jueves o viernes, cuando es el acto de cierre, den esa información. Guillermo Guille, nuestro compañero de FM La Nueva de Formosa. Gracias por el informe. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.